Semillas en resistencia para la cosecha de un buen vivir. Tatócalis, guancualinemilis y catomase gualyot. En 10, 20, 30 años, ¿de qué nos vamos a alimentar? Si todos trabajamos en la oficina, es un trabajo, pero no es productivo en cuestión de alimentación. Todo lo que se consume en el día, de los millones de mexicanos que existen, todo lo que se consume, todo viene del campo. Y lo que viene del campo, todos los productos, si vamos a un tianguis, a un mercado, un supermercado, lo que sea, todos los frutos, las semillas y verduras, lo que hay allí, todavía hay algo atrás. Cualquier producto, cualquier semilla que para que dé, tiene que fecundar a alguien. Nos ayuda, fecunda las abejitas. Y los otros insectos que hay. Si nos ponemos uno hasta aquí de no utilizar los productos químicos, principalmente las herbicidas, las colmenas algún día se van a acabar. Nunca habrá miel, ni cera. ¿Quién va a fecundar los frutos que hay, las flores? Ni los seres humanos, pues, quién sabe, ¿no? Lo dudo. Techtonemilis, un cactanel tocalis, teintictos toca y catomase hualtamachilis.